Ahora sí, estamos en comunicación en momentos con Alejo Leguizamón, con nuestro politólogo, nuestro consultor, la persona que semana a semana nos invita a corrernos, ¿no? De cómo se habla de política en el día a día y nos permite mirar, como decimos, ¿no? La actualidad política con lupa, ¿no? Con herramientas científicas, con la herramienta de la sociología política. Así que en momentos nomás vamos a estar conversando con él en este jueves 9 de abril, en este programa que se llama El Ágora 2026, el Gran Reset. 3 horas claves y parte de estas horas claves es con Alejo. Alejo, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan, ¿y cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien por acá, expectante de los temas que trataremos hoy con vos en esta actualidad política que decimos, ¿no? Corrámonos de la coyuntura, pero qué coyuntura fuerte que estamos viendo, ¿no? Con un gobierno que día a día se ve sumido en más escándalos. Sí, totalmente, es algo que la coyuntura un poco hace difícil por ahí correr el eje de la discusión, pero como siempre decimos, todo tiene que ver con todo y en este caso una mirada, como dice en la cortina, una mirada cenital de lo que es en estas primeras columnas la coalición social del gobierno de Milei y un poco por qué se explica este proceso de lo que tiene que ver el experimento libertario que está atravesando en la Argentina desde una perspectiva de la sociología política. Bien, ¿y qué estás viendo, Alejo? En este caso particular vamos a hablar un poco de otro de los sectores que forman parte de esta coalición social del gobierno, que es el de los trabajadores por cuenta propia, principalmente trabajadores por cuenta propia que tienen ingresos medios bajos, que son los trabajadores de plataformas, que en parte podemos decir que tienen una pseudo relación de dependencia, pero que Sí. también se autoperciben como trabajadores por cuenta propia, como así también aquellos que se dedican a los oficios, que trabajan vendiendo cosas a través de las redes sociales, muchos de ellos que acompañaron este gobierno en 2023 y que ahora empiezan a tener algunos de esos efectos más negativos tal vez del programa económico de Javier Milei, en particular con respecto a la actividad económica, ¿no? Nos referimos entonces a quienes, digamos, se ganan la vida bajo esa modalidad, que es la del monotributo. Exactamente, con el monotributo o muchos de ellos trabajadores informales que También, sí. no tienen monotributo, pero que lo realizan de ese modo. Sabemos, y esto lo mencionaremos más adelante, que fue una modalidad que es la que más está creciendo Sí. dentro de las formas de trabajo desde que asumió Javier Milei y que, bueno, en ese sentido se ha visto bastante marcado en estos últimos 2 años. Vamos a hablar un poco de este sector. Es un poco parte de lo que hablamos ya en la columna anterior de los jóvenes, que también son otro sector que apoya este gobierno, esta coalición que está nutrida un poco de los perjudicados, entre comillas, Sí. de lo que fue el proceso de la pandemia, un poco la inflación también del gobierno de Alberto Fernández y que Sí. detrás de la propuesta de Milei para las elecciones de 2023, que hoy, bueno, sostiene un programa económico que parece que en principio los perjudica, ¿no? Y eso está empezando a quedar claro. Totalmente, totalmente. Y bueno, quizá me salga un poco de lo que estás mencionando, pero las personas que se tienen que movilizar, el aumento del transporte, y lo estamos viendo estos días en la área metropolitana de Buenos Aires, las imágenes terribles de hartazgo que se está viendo, que seguramente muchas de esas personas entran en esa categoría que vos decís, ¿no? Trabajadores informales o quienes están en una pseudo relación de dependencia bajo el régimen de monotributo. Sí, totalmente. Y además empezamos a ver cómo, tal vez muchos de ellos pensando que había una lógica de esfuerzo individual únicamente como principal y casi única variable de su éxito personal, se empieza a ver que hay un montón de elementos que tienen que ver con el desempeño del gobierno y particularmente que en aquellas áreas que afectan a la vida cotidiana, que empiezan a tener su repercusión y empiezan a afectarlos de forma lineal y de una forma colectiva, donde se ve que una gran parte de la población empieza a ser afectada por distintos, en este caso, por ejemplo, lo que tiene que ver con las bajas de frecuencia en los colectivos, como en un montón de otros ámbitos, como la baja del consumo, como se ha visto también. Y en ese sentido vamos a hablar un poco por acá. En esta columna, la idea es hablar de esto. Vemos un sector que se estructura estructura su vida a través de su trabajo, que muchas veces está mediado por el celular, porque Sí. hablamos de la economía de plataformas, hablamos también de personas que venden sus servicios a través de las redes sociales, que reciben los contactos a través de las redes sociales. Hoy en día todas las personas igualmente están trabajando muy relacionadas con su celular, excepto algunos trabajos presenciales que tienen un abordaje mucho más lineal, que los hay y todavía muchos, pero estamos hablando acá de trabajos que están mediados por ese dispositivo, en particular para gestionar clientes y también para consumir información, entre comillas, porque es una mezcla de entretenimiento e información de una forma desestructurada, podemos decir, y que rompe un poco los esquemas tradicionales que pensamos cuando hablamos de medios masivos, cuando hablamos de la política institucional, de la agenda, y que la agenda tal vez de estos grupos no tiene que ver necesariamente con la agenda de los grandes medios. En ese sentido, me parece que también es importante marcarlo, porque muchas veces se intenta medir los fenómenos sociales a través de metodologías como, por ejemplo, las encuestas, que son formas, digamos, más tradicionales de poder abordar, que tienen lógicas que entran en una dinámica de conocimiento de los hechos del día a día, más de la lógica tradicional, y que hoy en día el consumo de información se da por otro lado. Bueno, este sector tampoco es la excepción, y eso es un elemento importante para empezar a mencionar en los trabajadores por cuenta propia que describíamos. Los monotributistas también, como elemento central, tienen la idea de libertad dentro de lo que es el ámbito de su trabajo, aunque sea de forma de la percepción que tienen de su trabajo, como una dinámica que es innegociable, ¿no? La idea de poder establecer esta propia dinámica, sus propios horarios, lo que los lleva a ver esta idea que muchas veces desde algún sector de la oposición se habla de la flexibilización laboral, pensándolo desde una estructuración del trabajo, desde la relación de dependencia, que tiene que ver con que el empleador justamente pueda ejercer una modificación de los derechos laborales, mucho por encima de lo que es beneficioso para el trabajador, que en este caso la flexibilización laboral suena en este ámbito como una flexibilización justamente que permite algo más deseable, podemos decir, justamente esta flexibilización que ven ellos en su dinámica de trabajo, en sus horarios, que en realidad, bueno, tiene que ver con otras cosas, pero que está percibida como algo positivo, podemos decir, por este sector. Claro, la disponibilidad del propio tiempo, ¿no? Para decir cuándo uno trabaja y cuándo uno hace otras actividades, aunque en la práctica uno ve que cada vez más es el tiempo que uno necesita trabajar justamente para después poder disfrutar su tiempo libre. Exactamente. De alguna forma, yo creo que, y esto es importante mencionar, estamos en un mundo que está mediado por, ya lo hablamos la columna anterior, Sí. por distintas dinámicas que desconocemos, que no son ajenas, tanto dinámicas que tienen que ver más con el poder, como también las dinámicas que tenemos dentro de nuestro celular con los algoritmos, por ejemplo, y que acá la idea de, bueno, el hacer el trabajo por cuenta propia, la idea de el espíritu emprendedor, que muchas veces se habla incluso desde muchos voceros del gobierno desde esta terminología, devuelve de alguna manera una sensación que podemos relativizar, pero una sensación de control sobre el propio destino, que es muy similar a esta idea que habíamos hablado también de la conexión con las cosas del trabajo manual y del yo decido, bueno, cuándo y cuánto trabajar, ¿no? Y esa flexibilidad que se da entre comillas da como una especie de control individual que en principio, y para mí es como un poco una anestesia también, pero parece permitirles tolerar un poco un contexto económico adverso, considerando que el éxito es una trayectoria personal y que les espera algo mejor, ¿no? Entonces, en ese sentido, en esa esperanza, en ese imaginario optimista que hay sobre esa mentalidad emprendedora, hay una lógica, digamos, se ve como esa lógica de mercado de alguna forma se da en cada pequeña decisión diaria que toman y se traslada a su día a día de alguna forma, ¿no? Eso es importante marcarlo también. Así es, así es. Con respecto después a la historia muy reciente de nuestro país, es importante un hito bueno que mencionábamos ya en el caso anterior. Yo creo que el fenómeno de Milei en parte se explica junto con un montón de otros factores, pero hay un elemento central que se da en la historia reciente, como mencionaba, de nuestro país, que es el proceso que fue la pandemia y la cuarentena, Sí. que se profundizó una brecha, aunque sea en esos primeros meses, bastante marcada entre lo que era un empleado formal que seguía cobrando el sueldo, por más de que no tenía la obligación de ir a trabajar, y el cuentapropista, que muchas veces no podía trabajar ni tenía ingresos, lo cual le dificultaba muchísimo su día a día. En ese contexto salió el Ingreso Federal de Emergencia, que era el IFE, que, bueno, en su momento hubo algún que otro problema de articulación, Sí. fue bimensual, era una suma que se servía para algunos gastos básicos, pero que no llegaba a representar lo suficiente como para poder sostener un, ni mucho menos una familia, pero para poder sostener un ingreso que permitiera vivir con normalidad y que al mismo tiempo se vio del otro lado a esos empleados. En particular, yo creo que hubo una centralidad marcada desde una, desde un malestar protegido frente a esta intemperie a la que estaban sometidos los trabajadores autónomos. En Sí. ese sentido, se generó como un rostro visible en esa experiencia más cotidiana con personas conocidas, con personas cercanas, en esa visión subjetiva de, bueno, un cierto rechazo a una persona que consideraban privilegiada, más allá de que no lo era, pero que en ese caso particular se genera un cierto resentimiento que después termina de empalmar muy bien con el concepto de que después Javier Milei trae de la casta, ¿no? Que la casta es un significante vacío, podemos decir en términos más Claro. De la CLO, pero ese contenido se llena con la experiencia subjetiva de cada persona, que puede ser un vecino, que puede ser un amigo, que puede ser el amigo de un amigo, al cual hay un cierto resentimiento, hay una cierta malestar, y mucho de Claro. eso se generó en ese contexto. Claro, que no necesita ir a trabajar para que le paguen el sueldo y ni siquiera necesita que su empleador se lo pague porque el Estado le pagaba la mitad del sueldo. Recordarás vos, ¿no? Un plan que desde lo económico, desde lo que tiene que ver con mantener la actividad y con mantener el consumo popular está muy bien, pero que dejaba a la intemperie, como bien vos decís, ¿no? A los que están en la informalidad, con un IFE que quizá no llegó todo lo que tenía que llegar, pero por sobre todo al monotributista, al aquel que le dicen emprendedor, pero que en realidad es más una forma de autoempleo. Exactamente, es una forma de crear el propio trabajo y en ese sentido, en este caso particular, yo creo que hubo como una diferenciación bastante marcada y en particular se terminó generando cierto resentimiento con el sector público por un montón de elementos que se daban en ese contexto y que terminaron obviamente hirviendo en la emergencia de Javier Milei. Me parece que tiene que ver también con ese proceso. Y bueno, y hoy en día también estamos en un escenario en el cual hay un crecimiento, como en su momento hubo en un inicio de la pandemia, gente que empezaba a tener su propio, se empezaba a generar su propio trabajo por necesidad. Bueno, ahora también, pero desde una cuestión más que tiene que ver no con una emergencia sanitaria, sino con el contexto económico, hay una pérdida de 200.000 puestos de trabajo Sí. desde el diciembre de 2023. En relación de dependencia, el monotributo creció 160.000, hay una linealidad bastante marcada en esas cifras, me parece a mí. Y que, bueno, también en ese mismo contexto, podemos decir, en estos últimos 2 años, hay un crecimiento del monotributo, hay un crecimiento de lo que podemos decir esta visión legitimada, tal vez por el gobierno, que tiene que ver con lo que mencionamos del espíritu emprendedor y que esa salida justamente aparenta ser individual, ¿no? Donde hay miles y miles de argentinos que buscan crear ese propio trabajo y que muchas veces se deja de lado que hay una activa de las redes sociales por un lado y de las plataformas por el otro, ¿no? Sí. En ese sentido, la crisis, a diferencia de otros momentos del país, ya no se vive como una circunstancia social compartida. Si bien hoy en día vas a cualquier lado y todo el mundo está hablando de lo mal que le está pasando económicamente, lo que sea, sino como un desafío personal y donde el éxito y el fracaso recae sobre el esfuerzo propio, ¿no? Lo cual es algo bastante tortuoso, podemos decir, ¿no? Sí. Como nunca ha sido en este sentido, porque se ve incluso, me parece, el resquebrajamiento, ¿no? Entre cómo la pasan gente que araña para llegar ya no a fin de mes, sino al día 20, por así decirlo, y los que tienen un saldo, los que tienen capacidad de ahorro, que acceden a un dólar barato, subsidiado, y pueden, por ejemplo, vacacionar en el exterior. Digo, esto genera una división, una grieta ya social, socioeconómica. Totalmente, hay una diferencia muy marcada. En ese sentido también que la responsabilidad recaiga sobre uno es algo frustrante, principalmente cuando hay un contexto económico tan adverso y donde muchos no lo perciben como algo estructural, sino como una cuestión personal y que recae mucho sobre la autoestima de las personas. O sea, hay una cuestión muy, muy lineal en ese sentido y que, bueno, en ese sentido Yo creo que igual este proceso está en, como todo en la historia, en un continuo y que se está dando varios elementos. Hay una caída del consumo muy grande, caída de las ventas, obviamente, de los emprendimientos que estas personas llevan adelante. Hay una reducción también de los montos que se pagan en las plataformas como Uber, que hay un exceso de nuevos choferes. En particular, desde mi experiencia personal en la ciudad de Buenos Aires, muchos choferes que son empleados públicos, estamos hablando de policías, de docentes, de profesores universitarios, que empiezan a utilizarlo como un complemento y que eso hace que las personas que se dedicaban, el otro día justo hablaba con un chofer que me mencionaba que él trabajó toda su vida de distintas cosas. Ahora hacía un tiempo que estaba siendo chofer de Uber y que veía cómo en el último año hubo una marcada baja de los montos y que había algunos viajes realmente muy llamativos, de muchísima distancia, que se lo estaban pagando monedas, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que hay una cuestión marcada donde eso empieza a llegarle a todos y empieza a chocar. La cuestión de la legitimidad para con este gobierno, con la realidad económica que tienen los trabajadores. En ese sentido, este sector es un sector que prioriza la autonomía, la capacidad de tener esa cierta libertad. La libertad también está dada por el poder adquisitivo y cuando hay una pérdida de ese poder adquisitivo, se rompe justamente ese sostén para con este gobierno, me parece. Sí, lo que En estamos viendo esta ese semana, sentido hay ¿no? una cuestión muy lineal. Sí, coincido, coincido. Lo estamos viendo esta semana y hay que ver a todo esto que vos decís, que me parece muy un análisis muy correcto. Le sumo también que todo Totalmente. esto que tiene que ver, por ejemplo, con los préstamos a funcionarios, me imagino que ese pibe o piba que está pedaleando para llegar a fin de mes, de pronto ve que los que venían a cambiar todo, bueno, cambian su vida privada más que la vida pública que deberían cambiar. Creo que todo esto va rumbo, ¿no? A generar mayor deterioro en esa base de votantes de Milei. Totalmente, y me parece que está marcado eso por una experiencia muy, muy vital, que es la de el consumo en el día a día, donde se ve que hay una restricción marcada cada día más de lo que se consume y lo que no, y donde hay personas que ven que al mismo nivel de esfuerzo cada vez la plata les está rindiendo menos, y eso se ve muy marcado en el caso de los trabajadores autónomos, que tienen un registro de su trabajo y de al mismo tiempo el dinero que generan, y hay una cuestión lineal que tiene que ver con que no tiene que ver con el esfuerzo, sino con la crisis económica, los resultados negativos que muchos están teniendo en sus distintos negocios, ¿no? Así es, así es. Alejo, muchísimas gracias por esta comunicación, por este nuevo análisis, ¿no? Este ciclo de sociología política que nos estás trayendo jueves a jueves. Así que te mando un fuerte abrazo y volvemos a hablar la semana que viene. Muchas gracias, Juani, y un gusto como siempre. Será hasta entonces, abrazo grande. Hablamos con nuestro politólogo Alejo Leguizamón, que semana a semana va analizando los diferentes grupos sociales, socioculturales que han hecho la base de apoyo de Javier Milei y que en el último tiempo se empiezan a resquebrajar.